Hola, bienvenidas a SHIT en la Irola y Ratia en el 107.5, en un programa hoy en el que vamos a estar visitando Brasil por varias razones que iremos viendo a lo largo del programa. Comenzaremos con Rob Kennedy, que no es brasileño, pero que, como veremos, pues ha colaborado en los últimos tiempos mucho con un brasileño que ha sonado mucho aquí, Marco Butcher. Pero antes vamos a ir calentando motores con su gran proyecto, pues, de los 80 y de los 90, los Work Talks, ese dúo que eran, pues, una base rítmica, él al bajo y a la voz, y acompañado por Scott Jarvis a la batería. Recientemente en su página, en su Bandcamp, han publicado unas grabaciones en diversas radios, entre ellas la WFMU, y, bueno, con diferentes formaciones, como también hicieran con ese proyecto, con los World Dogs, en el cual, pues, en cada disco solían colaborar con un montón de peña. En este caso, en el tema que vamos a escoger, este Little Joe, con el que comienza esa grabación, aparece ni más ni menos que John Spencer, de la Blues Explosion, y Marcellus Hall, que, pues, bueno, formó parte de una banda de los 90 llamado los Railroad Jerk, que más de una vez también hemos recuperado por aquí. Pues aquí están con los War Dogs, Little Joe. Hey, it's really fucking great. Excuse me. I mean, hey, it's really great. Starting over again. I mean, hey, it's really great to be here in Tucson on the radio station KXCI. And I'd like to thank Pappy, Bill, and Jim. We're the Work Dogs, and this is a little tune by the name of Little Joe. Hey. Truck stop there, trying to chill. There was a little puppy, half starved and ready for the grave. I took a liking to him. I took him back in my rig. I took him back in my rig. Out of the cold, I decided to give him a name, boys. Was Little Joe. I'm talking about Little Joe. I'm talking Little Joe. Go, Johnny, go. University of Arizona, Tucson, and he picked up a degree. He had studied Sartre and studied philosophy. Boys, I didn't like that. I really didn't like it. So look out. I tell you what I did. I went after Little. I took him along with me. He made me feel real lucky. When I dive in on that I-10, you need all the help you can get. I had my pup along, boys, and I did not regret. His name was Little. Ooh, a little girl. He's talking me. Rob Kennedy, que está claro que le gustan más los perros que los gatos. Al frente de los War Dogs, ya os digo, una pareja que fue pues la sección, digamos, rítmica de un montón también de bandas en los 80. En Nueva York se juntaban con gente pues con los Gibson Brothers y tocaban con Half Japanese también, vamos, con gentuza de esa calaña. Ha montado un sello llamado King Dog Biscuit Records, que bueno, pues en el que intenta también recopilar tanto sus trabajos al frente de los War Dogs y proyectos paralelos, como el que le lleva ya pues casi más de 15 años ocupándole, junto con el, como os comentaba, el brasileño Marco Butcher. Se llaman los Jazz Messengers desde hace un tiempo, así en formato también dúo. Bueno, Marcos Butcher normalmente es otro de estos personajes que suele actuar de manera solitaria como hombre orquesta, y creo que normalmente Rob Kennedy en este formato por lo menos se dedica a lo que más le gusta, que es hablar, porque vamos, no calla ni debajo del agua, me parece. Una de las últimas grabaciones que tiene junto con los Jam Messengers, o sea, en este dúo, se llama Jam Kick Out, que sacaron en realidad hace mucho tiempo, en el 2012, pero que es una de esas cosas que tienen pues las publicaciones de Bandcamp, que bueno, habrá gente que no le importe, pero la verdad es que las fechas de edición muchas veces no suelen coincidir con las verdaderas. Suelen poner pues bueno, editado o bueno, ¿cómo se dice? Sí, bueno, editado en determinado año, que en realidad es cuando han subido el disco a la página, es decir, no cuando el disco originalmente vio la luz. Y en el caso de este, pues pasa lo mismo. Parece ser que es del 2019, pero no. Es una grabación de hace ya 8 años. Y así es como suenan los Messengers. Love, Hate, Boogie. First I love you, and then you hate me, and then you love me, and then I hate you, and then I love you, hate me, loving you. Love hating me when I love you. It's true. We do the love hate boogie. Oh, when we do the love hate boogie, I'm so afraid. Don't know what to do, how to live when I hate loving you. I'm so confused. When you love me, it's true. We do the love and beauty. Oh, when we do the love and beauty. On one hand, you know that you love it. On one hand, you know that you hate it. On one hand, you know that. Teníamos a los Jazz Messengers, que como os comentaba, pues es un grupo A medias entre Nueva York y Brasil, es más, su primer disco, sus primeras grabaciones las grabaron así, a distancia, sin verse físicamente, hasta que, pues bueno, no sé hace cuántos años ya, Marco Butcher abandonó, bueno, momentáneamente por lo menos, Brasil y se estableció en Estados Unidos. Y desde entonces, pues bueno, ya os digo que este proyecto llamado los Jazz Jam Messengers se ha, pues bueno, consolidado bastante. Este disco, como muchas de las grabaciones en las cuales está Marco, está grabado normal, bueno, muchas de ellas, y sobre todo, evidentemente, cuando estaba en Brasil o cuando van por allí, en los Caffeine Sound Studios, unos estudios afincados en Sao Paulo. Y que, pues tristemente, preparando este programa, pues bueno, he descubierto que han cerrado la persiana. Parece ser que, pues, los momentos actuales no les han sentado bien, y bueno, pues se han visto a, por lo menos oficialmente, decir que se cierran. Unos estudios en los que, pues, casi, no sé, yo diría que toda la escena, que no sé si tampoco será muy grande, de garaje, blues, punk o géneros así afines, pues han pasado por ese sello. Me recuerdo que en su momento también estaba en esos estudios, quiero decir, perdón, el sello Manda, ¿cómo era? Mama Vendetta, que también, bueno, hace tiempo que no, que cesó su actividad. Y bueno, muchas de las grabaciones, pues, de Black Macon o, pues bueno, ya digo, un montón de proyectos de Marco Butcher grababan en esos estudios. Estudios que, por cierto, pues regentaban Renato Jiménez y Luis Tissot, otro personaje inquieto que tan pronto te toca como hombre orquesta, o te toca la guitarra, te canta, o bueno, lo que haga falta. Y colaborando con Marco Butcher, pues ha estado en un montón de proyectos. Pero antes vamos a escucharle a Marco Butcher en solitario, que pues acaba de publicar tanto, bueno, en realidad ha publicado un montón de cosas. Parece ser que durante estos meses se ha visto también, pues, iluminado. Tiene un LP en solitario, el Diabolical Whisper, y un single que es con el que nos vamos a quedar, porque si no, en el programa de hoy no cabe todo. Un single en el cual versionea una famosa canción que ha tenido dos nombres. Lo más habitual es que se llame The Folk Singer, pero también se ha llamado simplemente The Singer, que bueno, escribió, pues, un tal Charles Daniels, supuestamente, junto con Johnny Cash, y que hace muchos años hizo una versión, pues, bastante también agraciada, Nick Cave, en su disco de versiones de los 80. Vamos a oír la versión que hace Marco Butcher, The Folk Singer. As I walk this narrow street, where maybe passing feet had trapped for me, with my guitar in my hand, suddenly I realize nobody knows me. Well, yesterday the multitude and scream and cry my name out for a song. Today the streets are empty and the crowds have all gone home. A fascinating in houses, but there is no place that I belong. All I knew to give you was this song after song after song. All the truths I tried to tell you was just distant to you as the moon. Born 200 years too late and 200 years too soon. I'm a child of this age, locked into the pages of your book. And when I am but distant clay, all the children stop to take a look. Will they marvel at the miracles I did perform and the heights I did inspire? Or will they tear out the pages of the book to light a fire? Would the rain out on my face? There is no place that I belong. Did you forget this fucking singer so soon? And did you forget my song? So soon, and did you forget my song? Proyecto este en el que está, pues, el solo, digamos, Marco Butcher, y que, puesto que está grabado recientemente y me imagino que también en el futuro, pues está grabado en Carolina del Norte, en los estudios Boombox. Como digo, eso, en formato single, acaba de sacar. Esto por un lado, en todo lo que publica a través de su Bandcamp, que como ya sabéis, pues bueno, podéis chequearlo vosotras mismas. Pero por otro lado también saca un montón de temas nuevos a través de su canal de YouTube, en el cual pues eso, da rienda suelta a todas las colaboraciones que tiene con sus colegas. Una de ellas, la más reciente además, es junto con el cantante y guitarrista Andrea Sico, que bueno, pues es conocido por estar al frente de los Twin Guns, ese trío gran piano, que bueno, pues que también suena muy bien, la verdad, lo que suele hacer. El caso es que como pareja han hecho un par de temas que han subido, como os digo, en ese canal, y bueno, pues suena así de orquestal casi. You Can Name Your Beast, Marco Butcher y Andrea Sico. Marco Butcher, que se encargaba de las voces, guitarras y las baterías, acompañado, como os decía, de Andrea Sico, a pues, guitarras, armónicas y coros. Otra de las colaboraciones y bueno, más habituales es con el Luis Tissot, otro brasileño que, como os digo, pues ha tenido que cerrar recientemente pues los estudios Caffeine Sound de Sao Paulo. Junto con Marco ha estado metido, pues ya os digo, en un montón de proyectos. Suelen colaborar, pues eso, uno se graba al otro, etcétera, etcétera. Y quizás el que lleva también bastantes más años es el, bueno, la pareja que forman bajo el nombre de Jesus and the Groupies, que tienen pues unos cuantos discos, incluso físicos. Pero la última grabación que han hecho, pues también la han subido directamente a un canal de estos de vídeo. El resultado, pues es este, pues también grabado, bueno, pone que a medias entre los Boombox Studios de Carolina del Norte y los Caffeine de Sao Paulo. Jesus and the Groupies, Wire and Wood. Estoy escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y abandonamos un poco a Marco para escuchar pues más grabaciones brasileñas y algunas de ellas también con Luis Tissot en la producción. Por ejemplo, vamos a escuchar este, bueno, este trío que concretamente son de... lo tenía por aquí, ¿cómo se llamaba el sitio este? Bueno, cuando lo encuentre os lo digo. Pero bueno, se llaman The Grace Combo. Bueno, en realidad solo ponen, bueno, deben de ser de diferentes, cada uno de ellos de una zona diferente de Brasil. Y la verdad es que no tienen muchas grabaciones, de hecho físicamente ninguna. Tan solo tienen un par de temas pues subidos, bueno, excepto lo que vamos a ir después, perdón. Vamos a escucharles en este Let Me Show You. Let Me Show You. Sabía yo que me estaba liando. D-Grace Combo, un trío que, como os decía, sí que es cierto que eso, que cada uno viene de una parte de Brasil y cada uno también de diferentes proyectos, entre otros, pues la banda que sí que vamos a escuchar ahora, los Bang Bang Bang Bang Babies. Uno de ellos, de los D-Grace Combo, toca también en este proyecto. Que la nueva referencia que tienen, pues aparece en un sello que no vamos a descubrir hoy exactamente, porque así sin quererlo en su momento pusimos alguno de los. Pues, hemos puesto algún que otro single, como por ejemplo el de los Cavemen, la banda neozelandesa, que en su paso por Brasil hace unos años, pues se metieron en los estudios Caffeine, precisamente que os estoy comentando en el programa de hoy, y editaron este, pues bueno, un single, el Burnout for Love. Y como os digo, una de las últimas referencias es un split, un disco. Este sello, de hecho, está basado en. Tan solo edita en vinilo de 7 pulgadas, o sea, EPs, como mucho, de ese formato. Y eso, el último es un split entre los turcos Reptilians. From Andrómeda, y en la otra cara aparecen los Bang Bang Babies, que son los que vamos a escuchar nosotros. Esto se titula End of the Line. Thank you. Bang Bang Babies, un cuarteto de Goiânia, en Brasil, que precisamente es donde está el sello que ha editado este trabajo, el sello Mandinga Records, con un puño robando el dedo gordo. No sé si entendéis muy bien la imagen, pero bueno, algo así. Mandinga Records, que la verdad es que tiene pues un puñado de vinilos tan solo desde el 2014, unos 20 singles ha editado, y bueno, entre ellos pues lo poco que han editado este grupo, los Bang Bang Babies. Tienen un par de singles y una casete que sacaron hace unos cuantos años ya. En el 2014 sacaron su primer single, y es el que vamos a escuchar. Un 7 pulgadas con 3 canciones, una de ellas este Sexy Beat. Bang Bang Babies, no confundí con otra banda que también se llama así, pero que me parece que no tiene nada que ver. Estos son brasileños. Vamos a escuchar más 7 pulgadas de este sello Mandinga. Por ejemplo, otro de los numerosos proyectos de Luis Tissot, que, como os digo, ha hecho también pues en muchas ocasiones de hombre de orquesta. Estuvo también el Human Trash, una banda en plan Pussy Galore bastante, bastante interesante, ciertamente. Y bueno, uno de los proyectos así que ha tenido también ha sido un dúo que se hacen llamar The Dirty Rats, con otro que también pues bueno, un batería llamado Fernando Hitman, que luego les escucharemos en otro proyecto más con más gente todavía. Pero como dúo han formado este Dirty Rats, y que también tienen un split, un disco compartido con otra banda, con los Wavy Kills, brasileños también. Pero vamos, nosotros nos vamos a quedar con uno de los temas de los Dirty Rats, que es este Chop Your Fingers. Última referencia con este nombre que ha sacado de los Dirty Rats, Luis Tissot, en este caso a la guitarra y a la voz. El otro proyecto en el cual están pues ambos, tanto Fernando como Luis Tissot, es un cuarteto muy, muy, muy, muy guapo. Jazz Beat Committee se hacen llamar, y están, bueno, en realidad son dos baterías y dos guitarristas. Bueno, el batería sería, como digo, Fernando Hitman y Coco Hospitaleche. Y luego estarían los guitarristas Luis Tissot y Chuck Violence, que este pues también hace de las suyas como hombre orquesta en algunas ocasiones. Pues bueno, grabado también en los Caffeine Studios. Vamos a escucharles, pues, como estamos con Mandinga, vamos a escucharles en el EP que sacaron en este sello. Por ejemplo, la cara A, que empieza con este Bottle of Gold. Son Jazz Beat Committee. We'll be right back. Ahí estaban, The Jazz Beat Committee, dos baterías y dos guitarras sonando desde Sao Paulo, concretamente. Este, como os digo, era su primer single que sacaron pues allá por el 2014 y desde entonces pues tampoco, bueno, han sacado no en formato físico, sino bueno, subiendo a la red temas sueltos. Pero antes nos vamos a quedar con un tema más de este 7 pulgadas, que es el, pues el, escuchábamos el que abría, vamos a escuchar el que cierra el LP, el Comité Blues. Antes de que se nos eche el tiempo encima, escuchamos la última grabación, data del 2017. Como os digo, la subieron directamente a su Bandcamp. Y nada, es este Nuclear War. Son Jazz Beat Committee. So young, so pretty, she was right. así acaba el set de hoy, dedicado a los otros sonidos brasileños. Y comentar, nada, que ya sabéis que parece ser que poco a poco van a empezar a haber conciertos. Y entre otros, bueno, entre otros, este domingo 5 de julio va a estar tocando, va a venir Henrik Roeber, que no viene de lejos, porque bueno, viene de Cantabria, me imagino, con los míticos GTs. Tocará en el Crazy Horse el domingo día 5. Y nada, supongo que poco a poco después vendrán más conciertos, supongo. Nada, esto ha sido Shit en La Irola Irratia, el 107.5. Hasta dentro de 7 días.